Francés va a jugar hacia atrás, el esférico para Álvaro Rubio, la presión ambiental que se note, la caldera del Martínez Valero, ahí toca en corto de nuevo para Nauced, Nauced entra en línea, cuidado, peligro dentro del área, Oscar puede disparar, gol, gol del Valladolid, acaba de marcar Oscar, minuto 22 de la primera parte, ahora sí se pone difícil la eliminatoria.